El amor. Nunca quiso quedarse conmigo, se marcha deprisa. El amor, cuando pasa a mi lado me mira y se muere de risas. El amor, no pensó que al marcharse quedaban mis manos vacías. Él no se quiso quedar. El amor, me enseñó que la vida es un cuento, que todo es mentira. El amor tiene ganas de hacerme sufrir, maltratando mi herida. El amor me contó que Romeo y Julieta se amaron un día. Y él no se quiso quedar. Señor, que regreses un día. Él no se quiso quedar. El amor nunca se quiso quedar. ¿Con quién? Deprisa. El amor, cuando pasa a mi lado, me mira y se muere de risas. El amor no pensó que al marcharse quedaban mis manos vacías. Él no se quiso quedar. El amor se ha llevado con él esas cosas que tanto quería. El dibujo con el corazón que del alma tenía. La canción que escribí para vos no tiene melodías. Me la paso rogando y rogando que vuelvas un día. Se quiso quedar.